a nosotros acá en la isla y en todos los lugares donde estén los mapuches que somos, como él lo vino a entender de nuevamente vino a él a recordarme que nosotros somos mapuches, que somos mapuches, que tenemos una cultura y que eso nunca debemos perder. Y por eso yo creo que todo eso el Saunecer lo ayudó, y muchísimo. Eso le digo a la gente, como mapuche que somos, si nosotros tenemos fe, si nosotros nos creemos en nuestra cultura, en nuestro kimón mapuche, Saunecer está con nosotros. Y por eso que él se está recuperando. Yo he ido también a conversar con él, y hemos conversado sobre todo de esto. Y él dice que yo creo en mi cultura y por eso que Saunecer me está ayudando. Y él sabe que Saunecer me está ayudando muchísimo. Y a la gente que cree en Saunecer y rogaron por él para que tuviera una sonda de recuperación. Y es por eso que él está recuperando y que está bien ya gracias al Saunecer. Eso le digo a la gente que está escuchando la radio. Chalto la bien. Feliz. Listo, muchas gracias. Gracias, Levi. Estamos hablando. Nos despedimos. Sí. Nos vemos en el concierto. Muchas gracias. Veamos el concierto, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Ya. Peco ya.